cuando te recuerdo nada ya me prometió. De tanto mirarlo un día me superó tanto mi imaginación. Quiero darle tanta vez de ponerla de espalda y sacarle un chichón. Ay, cómo pienso en él, mi amor. Esa fruta prohibida me quiero comer yo. Frente a Dios yo le declaro mi amor a ese culo tan divino que te lo donó. Le rezo toda la noche y siempre me imagino alguna situación. Quiero hacerle la motoneta y que su grito sea una plegaria a Dios. De tanto mirar al cielo nunca me di cuenta que mi pantalón iba tomando la forma de aquella tortuga en su caparazón. Ay, cómo pienso en él, mi amor. Esa fruta prohibida me quiero comer yo. Frente a Dios yo le declaro mi amor a ese culo tan divino que él te lo donó. Y un destino cruel se ve la impotencia.

canciones, mi perdón.

van a apuntar canetones por toda la ciudad.